se activan en Corea las labores para ofrecer a los discapacitados las confortables condiciones y ambiente de vida con el patrocinio del Estado. Recientemente fue renovado el contenido de educación en las escuelas para los discapacitados y en las de obreros calificados con discapacidad se enseñan el montaje y reparación de máquina de coser, la fabricación de espejuelos, el montaje y experimento de aparatos electrónicos y otros. La Escuela de Ciegos de Taedong, la Escuela de Sordomudos de Songchon y otras normalizan y especializan las actividades de grupos artísticos. Como resultado del incremento de las disciplinas para los discapacitados y la formación de jugadores prometedores, se lograron notables éxitos en los 14º Juegos Paralímpicos y otras competencias internacionales. Además, se realizan activamente el intercambio y cooperación con las organizaciones internacionales y las representaciones de varios países en la República Popular Democrática de Corea.